Como siempre, su castigo será no morir. ¿Sí? Sino vivir sufriendo. ¿Cómo que? ¡Hacia atrás! ¡Que su espalda esté doblada! ¿Y Chillacón con la plástica? ¡Sin perderte, niño! ¿Y Chillacón con la plástica? ¡Que tenga piel negra, tan negra, tan negra, tan negra! ¡Esto! Existen tantas formas de invocar a Satanás, pero en todas las formas siempre Cristo es más tenaz. Quizás no lo veía o quizás no lo sabía, mucha gente lo hace por medio de brujería. La brujería negra es la que te entorpece, y ningún ser humano ese castigo merece. La persona afectada en el mundo desvanece, hasta llegar el día casi que desaparece. El Cristo de los cielos siempre te fortalece, y tarde o temprano en tu vida aparece. Y aquellos bebedizos no te harán indeciso, y serás en el mundo siempre un hombre más preciso. Así es como lo quiso, así es como lo hizo. Si me estás escuchando, este solo es un aviso. La brujería negra te revuelca en el piso, y el daño que causaste pues ya se te deshizo. No juegue con candela, no vaya usted a quemarse. No quiero que Satán a usted vaya a llevarse. El brujo que la hace de nadie va a burlarse. En el reino de Cristo él solo va a condenarse. El encanto encantado yo ya te lo he cantado. Con Cosmo y Damián. Las órdenes que daba cuando te convenía, ya no podrá matarla porque él no te quería. Y como lo sabía, usó la brujería. Pero este viejo brujo mucho de eso sabía. Así es que en la vida todo no es color violeta. Mejor déjeme darle a usted una mejor receta. Amor y mucho amor, amor pero real, sin que tenga que darle orines para tomar. El alma de un humano no se puede sellar, pues tarde o temprano la tendrá usted que pagar. Dios Padre poderoso, Rey de la eternidad, ilumina a la gente que anda en la oscuridad. Se van para el tejero invocando con ira. La bruja mal de amores es una tal pombayira. Pa' que te recupere, búscate un pallisanto, y hará que por amores nunca derrames un llanto. Así, es brujería cortada. Si se logra con tiempo no podrás entrarte nada. Hay alguien que a tu cuerpo le está haciendo un chispazo, pa' que el resto de tu vida seas un perdido borracho. Malditos hechiceros que hacen urucubaca, es como si a tu suerte le clavaran una estaca. Y lo que necesitas es tu cuerpo fechado, y todo lo que intenten a tu cuerpo es rechazado. Los rezos que te hace son los que te deshace, pero el rezo con Cristo hará que yo te hace. Cuidado con trancajúa, ese sí es peligroso, ese hace que en tu vida seas un infeliz mogroso. Con Cosmo y Damián.